Bueno, siguiendo con el libro de Monseñor Tijamertot acerca del joven de carácter, Monseñor dice, poniendo los medios para alcanzar este fin que nos hemos propuesto de ser hombres de carácter, el fin que Monseñor nos pone es el ejercitarnos y ejercitarnos en vencernos a nosotros cada hora, cada día y sabemos que para vencernos a nosotros en cada momento no tenemos muchísimas ocasiones. Muchísimas ocasiones. Y Monseñor pone algunos ejercicios como si no puedes evitar algún mal, un dolor, una prueba, no te quejes, súfrelo con paciencia, no lloriquees, ay, qué sé tengo, ay, cuánto me duele la cabeza, ay, cómo me aprieta el zapato. Solamente acuérdate de nuestro Señor Jesucristo crucificado y sufre, sufre sin decir palabra. Por ejemplo, también Monseñor dice, lo que has decidido tienes que hacerlo, cueste lo que cueste, no importa, también lo que has empezado no lo dejes a mitad de camino. Y dice Monseñor que hay jóvenes que cada cuarto de hora esbozan nuevos planes sin rematar uno solo felizmente. También hay que cumplir con escrupulosa fidelidad el deber de cada día, hasta el más leve, porque si vale la pena hacerlo, vale la pena de que lo hagamos bien. Esto es un principio muy importante en la formación del carácter, y es que si algo vale la pena hacerlo, por pequeño que sea, vale la pena hacerlo bien. Acá también hay muchas luchas, por ejemplo, la lucha en el despertarnos en la mañana. Dice, hay que levantarnos inmediatamente, cuando suene la hora, enseguida levantarnos de la cama para vencernos a nosotros mismos. También hay que dominar el humor, sea cual fuere, hay veces estoy de buen humor, hay veces de mal humor. Hay que también moderarnos en las alegrías, en el entusiasmo, lo mismo en el hablar que en el callar. Y un medio fundamental para robustecer la voluntad es el tener a raya nuestros sentidos. No podemos dejar vagar la mirada continuamente, no mires todo lo que excita tu curiosidad. Una gran muchedumbre se agrupa en la calle, la curiosidad te importuna por dentro, no importa, tengo que decir, quiero ejercitarme un poco en vencerme a mí mismo, no iré y no iré a ver lo que pasa. También, muy importante para ejercitar la voluntad, es dominarnos en la lengua, lo que resulta terriblemente difícil. No descubras el secreto que se te ha confiado. No divulgues maliciosamente las faltas de los demás, no murmures, no hables con traidora ironía a los presentes y no hables mal de los ausentes, no te extasies oyendo a ti mismo hasta el punto de no dejar respiro a los demás, ni ocasión para que puedan hablar, no presumas de tus propias hazañas o de tu propia familia, o de tus propios logros. Por último, persevera siempre en la verdad, aunque sea en detrimento tuyo. No mientas nunca. Un joven de carácter no miente ni en las pequeñas cosas, aunque pudieras lograr grandes ventajas a cambio de una pequeña mentira. También el momento de la comida ofrece muchas ocasiones para dominarnos a nosotros mismos en el ejercicio de la abnegación. Y para ello, no busques lo que más te guste, no llenes el estómago, no comas con voracidad. Ves cuántas ocasiones se te presentan, pero debes ejercitarlas y no contentarte con saberlas. A nadar se aprende no leyendo, sino nadando. ¿No? Y en cualquier ejercicio que uno quiera hacer, de nada le sirve saberlo si no se ejercita en ello. Por eso pidamos hoy, las vísperas de nuestra de nuestra Madre María Asunta, vamos a pedir la gracia de ser hombres de carácter, hombres con una voluntad fuerte que la ejercitan en el dominio de nosotros mismos, en el vencernos a nosotros mismos, en dominar la curiosidad que nos piden los sentidos, en también en la lengua, saber dominarnos en el hablar. Esta gracia se la vamos a pedir a María, a nuestra Madre María Asunta, la gracia de ser hombres de carácter, hombres con una voluntad firme, que podamos, en definitiva, con una voluntad firme, ser fiel a Dios y a la santa voluntad que Dios tiene dispuesta para cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros tiene una misión que cumplir y esa misión se cumple con una voluntad firme. Ave María Purísima, sin pecado concebida.